reglamentarlas en su desarrollo. Son formas avanzadas de comunicación humana. La ciudad es un producto, pero al mismo tiempo y con la misma velocidad se va convirtiendo en un productor. Todas las palabras dichas al principio de este breve comentario, que estaban incluidas en la convocatoria, que hablaban del territorio, de reconstrucción de proyección internacional, van adquiriendo un doble sentido, porque la ciudad se va transformando y tiene una dualidad importante. Es un gran ente consumidor, pero al mismo tiempo se va transformando en un gran ente productor de significados. Y productor, como iremos viendo después en la proyección económica, productor de desarrollo económico. Quiero decir que en muchas ciudades y en muchos espacios sociales estamos perdiendo el concepto de la totalidad de la ciudad, de la totalidad de los moradores de la ciudad. Nos olvidamos de que somos todos los que habitamos y los que habitarán, los que habitaron e incluso los que soñaron esa ciudad, quienes producen esa cultura que la ciudad proyecta al exterior. Querámoslo o no, la producción es siempre compartida, y si tratamos de excluir, se notará con más fuerza la presencia de los excluidos. Por tanto, el primer aspecto del posicionamiento internacional de los territorios es el observar cómo, desde un lugar, se han incorporado a los otros lugares que lo habitan. Se han generado los procesos simbólicos capaces de producir inclusiones y ser productoras de sentido. Se produce con la fuerza con la que se consume, con la limpieza con la que se digiere, con la claridad con la que se integra lo que viene de fuera. Una ciudad que es capaz de generar una cultura mestiza, es capaz de producir una hibridación en sus resultados lúdicos. Esta es una ciudad que seguro ha sabido incorporar a los que vienen y, mucho más importante, a todos los que querrán venir, a los que están y a los que sin estar siguen estando. La política debe convertir este espacio de intercambio en un lugar de mediaciones, en un espacio que desde el escalofrío epistemológico, y ahora voy a dar la definición de lo que significa escalofrío epistemológico, nos ayude a cambiar el lugar desde donde formulamos las preguntas. Dice Martín Valverde, intrigado por el éxito de un film mexicano titulado La Ley del Monte, que estaba batiendo todos los récords de taquilla en la ciudad de Cali, decidí con algunos compañeros de la universidad ir a verlo. A los pocos minutos de proyección, nuestro movimiento, el de mis compañeros profesores y el mío, era tan grande que comenzamos a exteriorizarlo con risas. El film era tan elementalmente melodramático, su contenido tan explícitamente reaccionario y su lenguaje cinematográfico tan torpe, que solo en clave cómica era soportable. La gente que nos rodeaba, por el contrario, estaba tan metida en el film y tan emocionada que las interferencias producidas por nuestras risas y nuestros comentarios les indignaron y quisieron sacarnos de la sala. Avergonzado por lo sucedido, durante el resto de la proyección me dediqué a observar esos rostros de hombres emocionados hasta las lágrimas, viviendo el drama con un placer tan grande. A lo que experimenté ese día me ha atrevido a llamarlo un escalofrío epistemológico, que me ha acompañado durante varios meses en forma de una pregunta obsesiva. ¿Qué tenía que ver la película que yo vi con la que vieron ellos? ¿Qué relación podía existir entre lo que a ellos les producía tanta emoción y a nosotros tanto aburrimiento? ¿Qué veían ellos que yo no vi? Y entonces, ¿de qué les podía servir la lectura ideológica que nosotros hacíamos en el caso en que fuéramos capaces de traducirla a su lenguaje, si esa lectura lo sería simplemente de la película que nosotros vimos y no de la que ellos vieron? La política debe convertir un lugar de intercambio en un lugar de mediaciones. Me parece absolutamente imprescindible mantener esto como uno de los leitmotiv de la acción cultural en una ciudad como Zaragoza o en una ciudad como cualquier otra, en la cual lo diferente, diverso y vienen siendo una de las partes fundamentales de su consolidación, de su construcción. Lo que resulta a veces pasmoso es contemplar cómo esta hibridación se va convirtiendo, por desgracia, en homogeneización, dejando los lugares convertidos cada vez más en no lugares, dejando a las ciudades y a los territorios sin señas de identidad, dualidad compleja. Recurriendo de nuevo a Jesús, hay que introducir la cultura en los espacios, es producir desplazamientos radicales, porque asumimos el lugar. ciudad en el cual cada una de las personas que compone una ciudad vive. Dentro del lugar en el que cada una de las personas que compone una ciudad se coloca. Y si ese lugar es un lugar cultural, es una objetividad con la espesura de las dimensiones culturales. Por donde pasa lo religioso, por donde pasa lo sexual, por donde pasa lo poético, por donde pasa el dolor, por donde pasa la emoción, por donde pasa la emoción. Una objetividad local que se ha de convertir en una subjetividad global. Es el espacio en el que lo internacional se posiciona en uno, y sobre todo uno se posiciona en lo internacional. Pero para concretar esto, que tengo la sensación de que queda como un poco ambiguo, me atrevería a lanzar cuatro propuestas más o menos abiertas. Estructurar flujos de movilidad cultural. Es decir, permitir entrar y salir con facilidad a creadores, a obras, a gestores y a políticos culturales con los que haremos los proyectos que hemos imaginado. Abrir espacios nuevos, innovadores, que construyan las reglas conforme las necesidades los van requiriendo, no a priori. Construir espacios culturales con reglas a priori es un proceso que ya sabemos que tiende a repetir situaciones erráticas y sobre todo a excluir a los de siempre. Pensar que lo que necesitan nuestros vecinos, la gente de nuestro barrio, de nuestro entorno, es muy concreto, pero al mismo tiempo ha de ser muy amplio su capacidad de diálogo con otros, y que por lo general nadie tiende a dialogar con nadie que no conoce si el entorno no le facilita ese diálogo. Crear entornos que faciliten diálogos y que faciliten encuentros. Producir con el que viene de fuera, no solo para leer lo que otro me escribe, sino para escribir y ser capaz de que otro me lea. Y establecer simbiosis con otras disciplinas. Una ciudad en la que lo cultural no camina de la mano con lo científico y lo educativo es una ciudad que va a tener, sin duda, un crecimiento cojo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la visión quizá más económica, cuando quieras. ya, por ejemplo, Molière, que no está en el fondo, pero bueno, esto no lo hablamos antes, pero Molière en su hacía a uno de sus personajes principales, en su Jordán, en el Parmita de el hombre, en un momento dado, decía, uno de sus parlamentos decía, estamos hablando de economía todo el día sin saberlo. Y luego, por ejemplo, cuando se habla del clásico de la economía, como Ricardo o Adam Smith, que decían que no valía aquello, que en su teoría no valoraban el valor económico de la cultura porque no generaba bien que se incluyera en el mercado, esa misma negación de lo dicho está hasta dando por sentado que ha tenido que hacer una reflexión de que ese es posible su existencia, el mismo concepto. Más utiliza cuando utiliza le niega la posibilidad de valor de cambio a la cultura. Hay que decir que es un proceso amplio de desarrollo económico, pero sí es verdad que en este concepto en el que estamos ahora, pues hay una especie de acuerdo tácito del concepto, unirlo a la conferencia de la UNESCO que se celebra en 1970 en Venecia, que tiene dos hitos preparatorios, la reunión de Ginebra del 68 y las sesiones preparatorias de Mónaco del 66. En esta conferencia ya en sus conclusiones sí podemos leer que los países en vía de desarrollo, en los países en vía de desarrollo se reconoce cada vez más que el desarrollo cultural es un componente esencial del desarrollo económico y social. El establecimiento y el fortalecimiento de la identidad nacional mediante acción cultural puede incluso considerarse como un requisito previo del progreso social y económico. Y entre sus recomendaciones, la UNESCO estudia la posibilidad de establecer centros internacionales de información y documentación para el estudio de los aspectos económicos de la cultura, que el financiamiento de las actividades culturales, la repartición de métodos de evaluación de los Estados miembros puedan utilizar en su planteamiento cultural. Realmente, a partir de esto, y en sucesivas reuniones de los coloquios de Estocolmo del 72 y la reunión del Consejo de Europa que empezaba allá, también empezaron a hablar de lo que es estadísticas culturales, de lo que es la acción de la producción cultural, ¿no? También el programa de la Nación Unida para el Desarrollo en el año 2004, titulado La libertad cultural en el mundo diverso de hoy, afirmaba que toda política de desarrollo en países ricos, países pobres, tiene que incorporar una dimensión cultural basada en los derechos a la libertad fundamental. Es decir, vemos que ya hay una preocupación desde estos organismos internacionales de la integración de lo que puede ser la cultura como ese elemento económico que impulsa el desarrollo. Eso ya empieza a estar tenido de esa parte económica y de esa parte social. Como bien sabéis, desde hace unos años, no mucho, pero desde hace unos años es prácticamente como una especie de binomio indisoluble cada vez que se habla de lo cultural o de la cultura, hablar de concepto de industrias culturales. Concepto de industrias culturales con sus evoluciones a través del tiempo, pero han podido llamarse en un avance industria creativa, ligado a que la cultura ya no se estudia como un elemento en sí mismo, sino en base a ese sector de producción. Sí, totalmente alejado del concepto ideológico en el cual nace, como bien sabéis, este epígrafe de industria cultural, que es de la escuela de Frankfurt, ¿no? En un momento anterior a la guerra e inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que lo lleva Oppenheimer, fundamentales de valor, o Benjamin, en lo cual precisamente lo que están haciendo es lo contrario de lo que hablan. Ellos están con esa especie de concepto de industria cultural, están despreciando esa reproducción masiva del fenómeno cultural en tanto en cuanto está perdiendo, como bien decía, bien no digo que no estoy de acuerdo, que decía Benjamin, ¿no? Que la cultura en esa reproducción masiva pierde su valor. Hablaba de ese concepto. embargo, hoy nombramos eso cuando lo que estamos diciendo como una especie de progreso enorme, aquello que filosóficamente, aquellos que venían además de una tradición marxista y una tradición de una izquierda importante del pensamiento, ¿no? Eso lo matiza, venían de, y hacen que esa revolución masiva, que es eso, fundamentalmente en todo lo que en ese momento lo ligado a lo que es fundamentalmente la industria del libro y la industria de la revolución pictórica, solo hace en ese momento el inicio ya de un cierto cine o el inicio de la radio, ¿no? Obviamente son las industrias culturales, como bien sabéis, se ha ido desarrollando en función de los inventos tecnológicos de cada momento. Obviamente, más ligado fundamentalmente al negocio del libro, que podríamos decir que es el principio de lo que se podría considerar el libro. De alguna manera eso sí lo matiza Gramsci cuando habla de cultura hegemónica, en el cual recoge algunos de los planteamientos de la escuela de Oppenheimer, pero sí hace el análisis de lo que significa ya no el concepto de la reproducción masiva del hecho cultural, sino el concepto de cómo la cultura en ese desarrollo sí puede empezar a marcar otros conceptos. Eso está mucho más dentro de lo que es la faceta que podríamos llamar ideológica, más que de la faceta económica. Realmente, hoy, cuando muchas veces estamos hablando del concepto de industria cultural, estamos más en la teoría de lo que Guy Debord, como sabéis, uno de los grandes pensadores y el impulsor de la internacional situacionista, que tuvo que ver tanto con todo lo que fue la explosión del 68, en su libro La sociedad del espectáculo. Guy Debord decía que el espectáculo hunde sus raíces en una economía de abundancia. Esto ahora mismo podría ser matizable tanto en cuanto en esa crisis podríamos decir que no estamos en la abundancia, pero no estamos en la abundancia que estábamos, seguimos estando en la abundancia con respecto a otros. Y de ella proceden los frutos que tienden a dominar finalmente el mercado del espectáculo. La vida entera de las sociedades en las que imperan las condiciones de producción moderna se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculo. Todo lo directamente experimentado se ha convertido en una representación. Actualmente, si vemos todo lo que es, todos los procesos culturales en el sentido amplio, no ya incluso de aquella definición de 1982 de México, ¿no? De la reunión de la UNESCO, en el cual era como el concepto más amplio, en el cual se llegó a un acuerdo del concepto más antropológico, sino en un concepto de un sentido de lo cultural introduciendo todos los fenómenos, vemos que cada vez todo más parece espectáculo y se analiza desde el concepto del espectáculo. Cualquier venta de productos, cualquier meeting, cualquier eso, está en el concepto de espectáculo y sigue clave y sigue leyes de ese propio espectáculo, ¿no? Esto no es parte de ese concepto que nosotros en un momento dado intentamos expresar dentro de lo que se ya podría llamar cultura y desarrollo económico. Esto es parte de la cual tampoco podemos ir, de la sociedad nuestra, la sociedad actual en la cual estamos inmersos. También, como lógicamente conocemos todos nosotros, dentro de lo que podríamos decir en grandes compartimentos, estamos situados en el primer mundo. Y claro, normalmente cuando hacemos estos análisis, cuando tenemos estos debates, siempre lo planteamos desde ahí. No es baladí la lucha de que si debemos pertenecer al G20 o no debemos pertenecer al G20. Eso marca un comportamiento, no solamente el comportamiento del dirigente de turno, sino marca un comportamiento de una sociedad en la cual se siente que puede ser su sitio natural. Pues claro, eso nos hace a veces perder la perspectiva y ponernos como en otro lado en los cuales no estamos. Nosotros, queramos o no queramos, estamos en ese primer mundo, dentro de eso estaremos en la gradación, podemos ir 18, 20, 22, sí, depende, eso ya sería mucho más de cuestión de estadística. Pero también estamos en un momento en el cual ahora, pues, lo que con una primera intervención mía relativamente momento, y de hecho, pues la tengo aquí, de si somos el 5,4 en Producto Interior Bruto, de si ha movido tantos cientos de millones. Pero el problema que planteaba al venir hacia acá y pensar por otras cosas que estaba trabajando, es que estas cifras se nos han quedado totalmente obsoletas. De nosotros ahora mismo, yo me traía cifras porque era más fácil unificarlas del 2005 y del 2004, ¿no? En la cual decía, en la Unión Europea somos 7 millones de empleo y somos el cuarto del Producto Interior Bruto. En España, pues es 500.000 personas y somos el 4,1. Es contradictorio porque tendríamos las empresas culturales fundamentalmente son microempresas y tienen unos a 3 trabajadores de media. No se ha producido en los últimos años un 20% de subida del trabajo, sobre todo de lo que podríamos decir entre los años 2000 y 2004. Y según los últimos datos, que sí, sí son ciertos, de los economistas, entre los años hasta el 2008, hasta finales del 2008, hemos ido subiendo entre el 4 y el 5 del Producto Interior Bruto en la repercusión de cultura de un año para otro. Bien, esto era realmente más o menos cierto según los estudios hasta lo que puede ser en diciembre de 2008. En diciembre de 2008 todos los datos estadísticos manifestaban que en una sociedad que ya estaba en crisis la cultura resistía. La estaba resistiendo, el cine había pegado un bajón, el cine había perdido 9 millones de espectadores, 1,5 millones de español, la bajada de taquilla de repercusión ha sido enorme, pero se mantenía que el teatro mantenía el tipo, los musicales también, el tema del libro, por supuesto. Bueno, pues nos encontramos en este momento con los pequeños datos, esto es, como sabéis, la grande cifra en la cual podríamos hacer un análisis más serio de lo que va a pasar en este 2009. No van a estar hasta posiblemente 2010, puesto que los datos que se manejamos para poder hacer los estudios económicos, los últimos que vamos a manejar serán en 2007, ¿no? Pero en lo que son los datos parciales del último trimestre, el teatro está bajando, el teatro está bajando el 20 o 20 y tanto por ciento, el cine continúa bajando, los musicales han bajado, el libro se mantiene, pero se mantiene la venta del libro de bolsillo, y un cantidades que han bajado a no llega a los 3.000 ejemplares de media. Entonces, es decir, la situación esta de crisis hace que nosotros en un momento dado, como la actual, probablemente tengamos que repensar bastante esta situación idílica, que es lo que podríamos llamar cultura y desarrollo económico, cultura y crecimiento, cómo podíamos ser el nuevo yacimiento de empleo que aportase. Con una contradicción, si veis las declaraciones de prensa de los últimos tiempos, siempre se dice que la cultura está por encima, por ejemplo, de la agricultura, está por encima del sector seguro, ha habido momentos que ha estado por encima del sector del automóvil, sin embargo, los presupuestos de cultura no reflejaban eso, pues hay una especie de falsa, ¿no?, dualidad. Si somos tantos, denuncie la atención que merecemos, sino porque al final la atención es la que se refleja en los presupuestos. Hoy, sin embargo, estamos viendo cómo prácticamente todas las administraciones han bajado presupuestos. Hay excepciones, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, dice que ha subido un 11%, hay excepciones, pero lo normal es que los ministerios bajaron, incluso posteriormente, en febrero, el Consejo de Gobierno dijo que tenía que bajar 1.500 millones más una vez con el presupuesto aprobado, y el 15 millones tocaba al Ministerio de Cultura. Probablemente haya apunte ahora en junio otra vez. Las obras sociales de las cajas de ahorro han bajado el 16% sus aportaciones a la obra social. Las cajas de ahorro, obra social. El concepto de RSC, la Responsabilidad Social de Corporativa, ¿no?, era otro. Aunque este país no tenía mucho, en tanto en cuanto no tiene una fiscalidad importante para tener mecenazgo, pero aún así se estaba dando, y el concepto de RSC, nos encontramos en este momento que en la RSC inversiones se están centrando en aquello que le suponen ingresos, es decir, fundamentalmente lo que es la formación y medio ambiente, que se lleva al apartado de la responsabilidad social, pero supone ingresos. Aquello que está ligado al mecenario, un mecenario que se entiende solamente como coste, está desapareciendo. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento estamos en un momento de replanteamiento de esta singularidad de cultura y desarrollo económico. Está claro que en una sociedad como la nuestra, en una sociedad en desarrollo, en una sociedad del primer mundo, esto, por los ajustes que lo vayamos haciendo, es una realidad y vamos a seguir en ella. Vamos a pasar ese matiz probablemente este año, cuando hiciéramos las cuentas, pues el crecimiento de la aportación de la cultura al PIB habrá subido el 0, el 1, el 0,4, porque estaremos también en ese proceso tan curioso que nos encontramos con mucha gente de nuestras generaciones, aunque yo ni a mi mayor que alguno de por aquí, ¿no? Que el concepto de la deflación, incluso incluso la jala. Pero es una. Un proceso de crisis en el cual, si también recordamos, pasa que la crisis, casi podemos decir que un proceso de crisis de sistema, que no podemos analizarlo como hemos analizado otras veces los procesos de crisis, no podemos comparar. Primero, es un poco absurdo compararla con la del 29, puesto que ni las sociedades son las mismas, ni los datos con los que trabajamos tienen nada que ver. Y las otras crisis, que sí son más recientes, que si os acordáis, hemos tenido prácticamente de distintas tipologías. Hemos obtenido una en cada década, en los años 70 tuvimos la famosa crisis del petróleo, que después tuvimos otro repunte en España cuando dieron pie al Pacto de Moncloa, en los 83 tuvimos otra, en los 90 también tuvimos otra. Aquella primera hubo crisis de ese momento que no tenía nada que ver con esta, pero que además teníamos un fenómeno en las manos que ya no tenemos, que era la posible devaluación, que nos permitió la devaluación de las pesetas, que nos permitía en un momento dado como partir de cero otra vez. En este momento, por la crisis no tiene que ver, por otro, ya no depende las políticas monetarias. Pero lo que sí está claro es que este proceso no se va a romper. No hay los procesos que se inician de una manera, no tienen procesos rupturistas. Lo que sí nos va a tener que plantear es que la cultura, al igual que muchos de los temas de la sociedad, va a tener que analizarse desde otra perspectiva. No perdiendo una cosa que sí va unido a nuestro concepto de la sociedad, tenemos que entender que nuestra visión de la cultura está dentro de lo que es el concepto de sociedad bienestar, aunque se inicia a principios del siglo XX, pero se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el concepto de valor de mérito. La cultura tiene un concepto de valor de mérito y es lo que hace y lo que justifica que las administraciones públicas de cualquier índole entren a trabajar en esos campos. El valor de mérito, un valor que lo expresaba el economista muy grave, ¿no? Dice que el bien de mérito es un bien que surge debido a la preferencia comunitaria, social, no individual, al que tienen derecho a acceder todos los ciudadanos si lo desean, normalmente de forma gratuita. Es un bien que una comunidad cree que debe poseer todos sus ciudadanos, aunque alguno de ellos no lo deseen. Es decir, la cultura en nuestra sociedad está equivalente, aunque tiene variantes, porque el valor de mérito es una cosa, el valor público es otro, el bien público, el bien de mérito, pero estaría en la misma gama que la educación y que la sanidad. Eso hace que sea una de las posibles intervenciones y la justificación de las intervenciones de los públicos en la cultura. Y luego también la cultura, en un momento como es ahora, perdiendo otro tema importante de la economía, que siempre ha sido también otro, que es el valor refugio. En los momentos de crisis, la economía siempre consideraba que había varios sitios en los cuales el dinero se entraba, fundamentalmente en el tema del oro, el patrón oro, era el gran valor refugio, y la antigüedad era otro valor refugio. Hasta hace unos años se consideraba que el arte era otro valor refugio. Con los datos que estamos teniendo, por ejemplo, de la última subasta a nivel nacional e internacional, ese valor refugio solamente se está quedando en las piezas de primerísimo nivel. Incluso en las piezas, y lo último ha sido, por ejemplo, como se han quedado fuera de subasta recientemente, un magnífico Picasso y una escultura Giacometti de que quede más de cuenta. Es decir, que nosotros haremos, siendo conscientes de que hay un desarrollo económico y social ligado a la cultura, una de las armas que vamos a tener que hacer es replantearnos todas aquellas intervenciones. Yo, para después, si acaso seguir con el debate, o si hubiese, me gustaría cerrar con una frase de... insólitas, como el turismo, la promoción turística, o la definición de las ciudades como un escenario cinematográfico, que está el caso de las numerosísimas films, commissions y películas más o menos conocidas en los últimos años, como la célebre Vicky Cristina Barcelona, y en definitiva todo aquello que el teórico norteamericano Richard Florida, en un libro de principios de esta década, denominó la atracción del talento. El título del libro es The Rise of Creative Class, que en aragonés mediterráneo viene a ser algo así como el origen, el surgimiento de la clase creativa. Por lo tanto, las ciudades hoy viven de una cosa nueva que tiene que ver con ese mix de la globalización y de la digitalización, que es la explotación de los recursos culturales. Punto 3. De este modo, en pocos años, en muy pocos años, quizás en demasiados pocos años, hemos pasado a entender la relación entre desarrollo y cultura como algo irrelevante, a considerar hoy que la cultura es un factor fundamental en los procesos de desarrollo. Algo así como una suerte de varita mágica que convierte en oro todo lo que toca a escala urbana y que acaba siendo argumento, coartada o excusa para operaciones más o menos legítimas o más o menos inconfesables de tipo económico, de tipo urbanístico o de tipo social. En palabras de un estudioso norteamericano de estos temas, el profesor George Judice, estamos hablando de la cultura como recurso. Tiene un libro del año 2004 que se titula El recurso de la cultura, en el que analiza cuáles son las prácticas de utilizar la cultura como factor de desarrollo y cuáles son los límites, las contradicciones y las paradojas de tales prácticas. Cuarta cuestión. De alguna manera podríamos decir que el concepto de desarrollo, pues, se ha ampliado de esa idea que en la primera mitad del siglo XX vinculaba el desarrollo estrictamente a las cuestiones de tipo económico, de la segunda mitad del siglo XIX, que vinculaba el desarrollo a básicamente la sostenibilidad de tipo económico, a una idea que en la primera mitad del siglo XX agregó al polo económico el polo social, para entender que no puede haber un desarrollo sostenible si al progreso económico no le agregamos la dimensión social, a una idea que en la segunda mitad del siglo XX incorporó una tercera pata a la idea del desarrollo, que fue el desarrollo medioambiental, el desarrollo del entorno, la dimensión ecológica del desarrollo, para hoy, en la primera mitad del siglo XXI, entender que este trípode tradicional que entendía la sostenibilidad en clave de desarrollo como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental, si no se le añade la cuarta pata, si no se le agrega la cuarta pata de la cultura, está generando procesos poco sostenibles o de desarrollo incompleto. Como dice otra autoridad, otro estudioso de estos temas, en este caso australiano, John Hawkes, en su libro La cultura, cuarto pilar del desarrollo sostenible, la cultura, cuarto pilar del desarrollo sostenible, sin el desarrollo cultural, el desarrollo está incompleto. Por lo tanto, hoy en día ya no basta, pues, con entender que la cultura es un factor de desarrollo, sino que debemos incorporar el desarrollo cultural junto al desarrollo social, al desarrollo económico y al desarrollo medioambiental como pilares fundamentales de la sostenibilidad. Quinta cosa. De alguna manera, podemos clave de sostenibilidad. El primer mundo, la primera esfera, es sin duda el mundo del medio ambiente natural, pero la segunda esfera, el segundo mundo, es el mundo del medio ambiente cultural. La humanidad probablemente habita un lugar específico que es esa intersección entre naturaleza y cultura. Y así como la primera esfera es frágil y conviene cuidarla, la segunda también lo es. Dice Manuel Castells en algún lugar de sus extensas obras que así como para el siglo XIX el carbón y el acero jugaron un papel fundamental en la industrialización y hubo que esperar bastantes años a la creación de una conciencia medioambiental que entendía que la industria, con el uso irresponsable e irreflexivo de esas materias primas y de esos combustibles, podía acabar amenazando de una manera drástica ese mundo del medio ambiente, probablemente hoy, en esta nueva revolución productiva, que es la revolución digital, la revolución informacional, el combustible y la materia prima por excelencia es cultural y es un combustible y una materia prima tan frágil como lo son los combustibles de las materias primas que provienen del mundo de la naturaleza y frente a los que hay que ir generando paulatinamente el desarrollo de una conciencia medioambiental parecida. Creo yo que alguna de las contribuciones fundamentales de los últimos años al pensamiento del desarrollo cultural tienen que ver con esa conciencia de que el ecosistema cultural es frágil y hay que protegerlo y conservarlo. Me estoy refiriendo a aportaciones como la Agenda 21 de la Cultura, que ayer, por cierto, cumplió 5 años, o la Convención de la Diversidad en las Expresiones Culturales, aprobada por UNESCO en octubre del año 2005. Documentos hoy en día de obligada referencia que ponen, yo creo, el dedo en la llaga en cuestiones como la diversidad, los límites de la economía creativa en este contexto de digitalización globalizada que configuran el paisaje de la cultura hoy en día. Sexta y última cuestión. Volviendo a las ciudades, yo creo que los gobiernos municipales hoy tienen básicamente un serio problema y es de qué manera rearmar la articulación entre las políticas que persiguen la visibilidad, la singularidad, ese lugar en el city marketing y en el city branding que es ya un mercadeo de carácter global y general. Es decir, cómo conseguimos estar en el mapa y cómo salimos en la foto. Y por otra parte, las políticas orientadas a la proximidad y a lo comunitario. Tradicionalmente, la tendencia es que en las ciudades estas dos dimensiones no estén conectadas. Y que la construcción de la visibilidad, esa proyección de la ciudad al mundo, se abren a partir de unas estrategias y de unos mecanismos que no tienen nada que ver, antes al contrario, con ese trabajo con lo comunitario, con lo ciudadano, con lo vecinal y con lo próximo. Yo digo muchas veces que el problema de una política municipal no es que no tenga política cultural, sino que en general, en casi todas las ciudades que conozco, el problema es que por lo menos hay dos, sino más. Y el reto de cómo articular estas distintas políticas culturales pasa a ser un reto fundamental. Así pues, seguimos en el sexto punto para ir acabando, frente a operaciones como la que en el año 97 hizo del Centro Guggenheim en Bilbao, el primer caso de equipamiento cultural erigido bajo esta idea de la cultura como recurso, pero sin un desarrollo estratégico en clave de desarrollo cultural específico, o operaciones como la que en el año 2004 hizo en Barcelona el Foro Universal de las Culturas, el primer caso de un acontecimiento construido a partir de la idea de la cultura como recurso, pero sin incorporar en su agenda la idea de desarrollo cultural como un componente específico, es más, en muchas ocasiones, trabajando a la contra del consenso ciudadano y de la lógica de los sectores artísticos de la ciudad, frente a este tipo de prácticas, yo creo que hoy, en este necesario, rearme y articulación de las dimensiones de visibilidad y de proximidad en las políticas culturales ciudadanas, conviene dirigir nuestra mirada hacia otro tipo de ciudades. Estoy hablando de Medellín, en Colombia, estoy hablando de Rosario, en Argentina, pero estoy también hablando en Europa de algunas capitalidades de la cultura, como fue el caso de Glasgow en el año 90, o de Lille, en la región de Nord-Pas de Calais de Francia, en el año 2004, que hicieron de esta cuestión, de la articulación entre proximidad y singularidad, su centro de interés. No es porque sí que ninguna de estas ciudades sea capital estatal, capital nacional de ningún estado. Colofón, y me gustaría mantener en el anonimato al autor de esta frase. Hay una persona que dice que el mejor indicador para evaluar la importancia institucional de un proyecto cultural de estos estratégicos y de nueva planta es medir a qué distancia este proyecto cultural estratégico y de nueva planta se erige lejos de lo que son los actores, las dinámicas y las prácticas culturales tradicionales. Dice la persona que dice esto que si en una ciudad, cuando se piensa en la cultura como algo importante y decisivo que va a transformar la ciudad, notamos que ese desarrollo se está haciendo desde lejos de las dinámicas culturales y sociales en torno a la cultura, que son las habituales, es que realmente quienes están armando esa iniciativa están convencidos de que ese proyecto es realmente central y es realmente estratégico. Digo yo, que no soy la persona que dice esto, que de lo que se trata es de corregir esta anomalía, de corregir esta desviación probablemente inconsciente y natural, y de demostrar, yo creo que hay suficientes casos en la historia reciente, que proximidad y visibilidad pueden ser dos ingredientes sinérgicos que refuercen otra manera de entender la relación de las ciudades con la cultura. Bueno, gracias a Agrópolis, porque tenía que ver que es un signo de cambio que por fin haya un debate sobre la cultura en este foro que plantea las líneas estratégicas de desarrollo de la ciudad, ¿no? Yo creo que efectivamente es un activo que así sea y espero que lo siga siendo, porque efectivamente habremos logrado pues, uno de los objetivos que ahora mismo estamos intentando desde la Ayuntamiento, ¿no? En cualquier caso, creo que debemos partir de un diagnóstico, realista. Es que no siempre ha sido así, más bien podemos decir que la cultura muy a menudo en nuestra ciudad, también probablemente por las instituciones, pero también por las dinámicas de los actores económicos, de los poderes mediáticos, etcétera, etcétera, siempre ha sido un aspecto, digamos, si no marginal, cuando menos muy acotado. Es decir, probablemente ni siquiera se ha valorado, tenía algunos datos económicos, pero ya se han dado, y no voy a repetirlos. Es decir, probablemente es muy significativo que su valor económico, su participación en PIB, la creación de empleo, económica y la actividad económica sostenible. eso ha ocurrido, ha ocurrido en casi todos los sitios, pero Zaragoza creo que ha sido así. Por eso es por lo que creo que el reto que probablemente podemos tener en este diálogo entre cultura y ciudad, que es el que nos está proponiendo Europolis, ¿no? para el debate de hoy, es precisamente dar ese salto cualitativo, esa idea de convertir la cultura en un elemento estratégico para la ciudad y conseguir que la cultura beneficie a la ciudad y que de alguna manera ocurra también lo contrario, es decir, que esa aportación que creo que podemos intentar que se consiga con el territorio, con la propia ciudad, con la imagen, con la economía y con sus activos, pues efectivamente revierta en un sentido y en otro, es decir, que la ciudad beneficie a la cultura en la medida en que va a ocurrir en otro sentido. Bueno, nosotros, como probablemente sabéis, estamos tratando de aprovechar la candidatura a la capitalidad cultural para que todo esto pues pueda tener articulación, se puedan sumar fuerzas y probablemente sea un proyecto que sirva para estos objetivos. Bueno, el objetivo general, sin duda, es conseguir que la cultura sea un gran proyecto para la ciudad, y yo creo que también podemos tratar e intentar que efectivamente la cultura sirva para dar esta imagen de la ciudad, para aumentar la calidad de vida de la ciudad y para que efectivamente consigamos que la ciudad aproveche lo que hoy es una realidad, es decir, estamos en una realidad de una ciudad absolutamente de calidad de vida muy alta, con un índice de delincuencia bajísimo, estamos, a pesar de ser la quinta capital, estamos en el puesto 25 en cuanto a delincuencia. Es una ciudad donde además hemos constatado que la gente quiere vivir, vamos, es la ciudad con más éxito en el programa Erasmus, por ejemplo, de intercambios culturales, de intercambios educativos, una ciudad donde los funcionarios quieren venir, además, con una demanda tremenda. Yo creo que es una ciudad donde la calidad de vida existe y donde realmente podemos conseguir dar ese salto. Yo creo que la capitalidad, si la articulamos con los agentes culturales, con lo que está vivo, que es mucho de las ciudades que hoy son candidatas, las muchas candidatas que ya hay, en torno a 16, pues efectivamente probablemente somos la ciudad más dinámica o de las más dinámicas, estamos cuando menos en el grupo de las dos o tres con mayor activos culturales, y yo creo que eso hay que saberlo aprovechar. Pero es que además en los próximos años se van a producir fenómeno de que hay muchos equipamientos, muchas inversiones que se van a producir. En cualquier caso, vaya una capitalidad cultural, porque probablemente si esa capitalidad cultural se produce, pues esto se va a producir de una manera más rápida. Bueno, estos son algunos de los elementos de cómo se va a producir el fenómeno, algunas de las líneas argumentales que vamos a utilizar. Pero yo creo, sobre todo, lo que quería era concentrarme en los nuevos equipamientos que vamos a vivir en los próximos años. ¿Cómo debemos ser capaces de integrarnos con la ciudad? Yo creo que es probablemente no muy conocido el que efectivamente en los próximos, tiene un poco el plano de los nuevos equipamientos, que hemos llamado 16 equipamientos para 2016, y aquí vemos que efectivamente se están produciendo, y no siempre por parte de instituciones públicas, sino también privadas, entidades financieras, Gobierno de Aragón, la propia RAE, la idea de lanzar, de diseñar, de implantar una serie de equipamientos importantes en la ciudad. Voy a relatar algunos de ellos y luego veremos cómo podemos articular esto para que tenga una cierta coherencia territorial y en la ordenación del territorio. Bueno, esto es una primera inversión muy potente, que es el CaixaForum Forum, que va a estar ubicado, como han visto anteriormente, en el triángulo del Portillo. Si, volviendo hacia atrás, si vemos cómo se configuran los equipamientos, vemos que al margen del grupo que está, obviamente, como ha sido siempre en la historia de nuestra ciudad, básicamente en torno al centro histórico, y aquí se van a producir novedades. Pues va a haber por fin el relanzamiento del Teatro Fiesta. Ha habido ya la inauguración de Camón Aznar, se está en proceso prácticamente para jubilar, inauguraremos el nuevo Pablo Barrayo, se está produciendo por parte del Gobierno de Aragón la transformación del Pablo Serrano, el centro de arte temporáneo, está el espacio Goya, que se va a producir en este mismo entorno, está el expuesto para Nifo, está el Museo de Fuegos, está sin inaugurar, pero está a punto de terminar. Es decir, hay todo un conjunto de espacios en el centro histórico. También es verdad que se ha dado ya algún salto en la margen izquierda, lo dimos con la Expo, pero también está previsto la nueva Escuela de Artes y CUBIT, que son elementos de un centro de interés. Pero lo que se está produciendo es además un fenómeno, es que en la nueva Zaragoza, en la Zaragoza que se ha configurado básicamente en el oeste de la ciudad, se están produciendo y se van a producir importantes equipamientos que también van a cambiar la fisonomía de la ciudad. El CaixaForum es menos conocido que las RAE, una vez convertido en el asunto de Freta, va a crear su espacio cultural, operístico de danza, también en el entorno, en el triángulo de la antigua estación del Portillo, que podemos configurar como el nuevo corredor. Madrid, prácticamente un nuevo museo, que es el Espacio Goya, que también yo creo que es un evento de enorme interés por la clasificación del personaje histórico y por la deuda también histórica que teníamos hacia él. Bueno, es un evento que también va a tirar del centro histórico, que es el centro de la tecnología, que es poco conocido, va a estar configurado donde termina la pasarela de arenas desde la estación intermodal en la zona de la Almozara. Bueno, la Escuela de Artes también es un proyecto ubicado a la margen izquierda, que va a suponer el traslado de la sede actual, pero sobre todo una gran ampliación y una potenciación muy significativa. Esto es del equipo de Sicilia. Paraninfo ya está funcionando, yo creo que todavía tiene muchas más potencialidades, pero por fin se ha logrado que este edificio que está ubicado en la ciudad sea una verdadera casa central de la cultura. La ampliación del Museo Ramón Aznar, este llegó a tiempo para la Expo, también es una iniciativa de una entidad financiera. La ampliación del Museo Pablo Arrayo, a través del nuevo edificio que ha comprado el Ayuntamiento y que efectivamente va a permitir que este edificio se configure, se vincule mucho más también al centro histórico y a la zona donde está ubicada con lo que tenía actualmente. Este, ya digo que está a punto de, bueno, las obras propiamente dichas ya han terminado, estamos en la fase de equipamiento. El Museo del Fuego, además de lo que es en sí mismo este espacio, que va a tener, yo creo, bastante atractividad, la verdad es que es un espacio muy grande, es un espacio de 5.000 metros cuadrados, que lo que estamos trabajando con el grupo de ONGs que configuraron el Faro durante la Expo, y que creo que fue un movimiento muy activo y con una gran capacidad de dinamización cultural y social, el que se aproveche este edificio en su totalidad. Bueno, el CUBIT es un edificio rehabilitado, aprovechando la antigua azucarera, también la margen izquierda, forma parte de algunos de los equipamientos que se han ubicado en esa zona, que yo creo que van en la dirección de también integrar en el espacio cultural a la margen izquierda. Tradicionalmente fue el espacio trasera, el espacio industrial, el espacio marginal de la ciudad, se une a la azucarera, la Casa Solans y también la Estación del Norte. Están ya ambas funcionando. El CUBIT, la verdad es que puede terminar siendo, esperemos que así lo sea, porque por lo menos así fue concebido, realmente como una nueva forma de centro cultural. Probablemente nos puede servir incluso una cierta guía, si funciona como esperamos, para la amplia red de centros cívicos que tenemos y que muchas veces son espacios un tanto pasivos que han quedado un tanto anclados, ¿no? Bueno, el pabellón Zenit, esto quizá no es conocido por todo el mundo, pero la Feria de Muestra está trabajando en este proyecto de creación de un gran pabellón que debe tener muchos cuadrados, que lo que permitiría es hacer una serie de festivales, sobre todo musicales, de amplia capacidad, podrían llegar hasta los 30.000 espectadores, y es una de las deficiencias que hoy tenemos por la climatología, sobre todo cuando nos empeñamos en hacer las fiestas, claro, para cuidar 25 marzadas, etcétera, eso es otra historia. En fin, eso es lo que... El espacio escénico de las GAE, después de los tropiezos, más vale no mentar, salvo que alguien quiera revolver el tema del debate del FLETA, pues efectivamente se ha orientado hacia una creación de un propio espacio escénico, lo cual nos parece magnífico, porque así no perdemos esta inversión, que sobre todo estaría orientado, como digo, hacia espacio de ópera, también quiere hacer algún espacio quiero adelantar muchos aspectos porque ellos quieren ser los que protagonicen la presentación que tendrá lugar dentro de poco. En fin, yo creo que es una magnífica inversión que también se configura en la zona que hemos mencionado. Bueno, el Teatro Feta ya hemos hecho público con el Gobierno de Aragón, que finalmente será un centro básicamente dedicado al cine, también será la sede de la Filmoteca, el Centro Dramático. Hay un acuerdo ya con la televisión autonómica, lo cual permite también ser un espacio de producción audiovisual, lo cual, bueno, yo creo que también añade interés y expectativas. Estamos trabajando también con la ubicación de una magnífica colección de material de cine histórico. En fin, creo que va a dar. Y de los nuevos equipamientos, algunos les mencionaba, estos tres que hemos recibido como herencia, como legado de la Expo, y que ya desde el principio fueron concebidos como espacios que efectivamente tuvieran un interés sin duda en su organización, en su contenido, pero que además fueron concebidos como unos edificios que fueran atractivos, que dieran una nueva imagen, y en este sentido que la arquitectura, guión, escultura, muchas veces pues se está configurando como un elemento, se ha mencionado Oppenheim como modelo, ya se estudia en todas las universidades, pero efectivamente pensamos que efectivamente, y fue uno de los objetivos cuando nos trazamos a hacer los equipamientos, los pabellones temáticos de la Expo, que por lo menos algunos de ellos podríamos haber hecho una torre simple, podríamos haber hecho una pasarela de mayo puente, indudablemente, y hubiera costado bastante menos, pero hubo interés en crear una arquitectura que diera carácter a la imagen de modernidad de la ciudad y que además, bueno, como saben, hay acuerdos con las instituciones financieras para su utilización. Con lo cual, lo que se está configurando, como digo, en esta zona también son unos magníficos equipamientos que van a deben tirar de esta simbiosis entre cultura, ciudad, imagen. Un nuevo campo de fútbol, que obviamente no es su función principal, pero sin duda nos va a permitir también la realización de actividades musicales de amplio capacidad y que hoy por hoy tienen que ir a la feria de muestras al aire libre en unas condiciones, pues como va el concierto de Madonna, por ejemplo, dentro de unos meses, que no son las óptimas y a veces pues ha habido sorpresas negativas, ¿no? En fin, este es el único proyecto que probablemente, bueno, que sin duda está sin terminar de presupuestar, pero si repasamos un poco lo que está previsto en los próximos años, lo ven ustedes en el cuadro junto. 392.130.000,00 euros. Suma la importante cifra de 390 millones de euros, que efectivamente en los próximos años se va a dar el hecho de que vamos a tener unos equipamientos de primero. El campo de fútbol, 100 millones. Lo que queremos hacer con la capitalidad cultural es que es dar contenido al tema, es decir, que efectivamente consigamos que la demanda de los usuarios pues sea acorde con los equipamientos que va a haber, que consigamos también el que efectivamente los zaragozanos, hoy por hoy, o los aragoneses, las estadísticas, las encuestas de demanda de utilización de los equipamientos, de los hábitos culturales, estamos un poco por encima de la media, pero todavía estamos en un nivel relativamente bajo, que la actividad turística, el turismo de fin de semana, el turismo cultural, el turismo activo de este tipo, pues Zaragoza va creciendo, pero todavía no ha dado un salto cualitativo. Bueno, a partir de ese hecho y de estos equipamientos, lo que queremos es que la candidatura está por hacer, tenemos todavía más de un año para construirla y creemos que es una magnífica ocasión para aunar pues, todo el sector cultural, todo el sector también que trabaja en beneficio de la ciudad. Y yo creo que esa simbiosis entre cultura y ciudad es lo que puede aportar. Bueno, ¿hacia dónde podemos ir? Algunas ideas las hemos ya lanzado, pero yo creo que, como digo, esto tiene que desarrollarse. Pero, por ejemplo, parece evidente que por ejemplo, es una magnífica ocasión para desarrollar el centro histórico. El centro histórico de la ciudad, que ha tenido algunos impulsos positivos, pero también sigue teniendo unas deficiencias enormes. Bueno, este mismo centro cultural es un ejemplo, creo, positivo de cómo se puede trabajar en el ámbito territorial, en el ámbito de un distrito, dinamizando a través del centro cultural. Hemos tenido otros ejemplos, como el Teatro del Mercado, como algunos de los museos, como de los espacios, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Es decir, por ejemplo, estamos ya trabajando en la creación de la calle de las Armas, de un gran centro que va a rotar en torno a la música. Estamos también haciendo ahora mismo una ampliación de escuelas de música que ya se encuentran en San Pablo, en la zona del centro histórico. Creo en definitiva que esa zona, ese subdistrito, ese barrio tradicional histórico, podría tener un relanzamiento con la cultura como eje central. Probablemente la música sea el elemento que pueda aglutinar, estamos trabajando sobre esa idea, pero hay más cosas. La universidad, por ejemplo, ha estado ajena a esa integración, no la ha estado en otras ciudades, viene uno de los ponentes que acabamos de oír. Si creemos, y la universidad está compartiendo este análisis, que también deberíamos trabajar con la idea de que la implantación de los estudios, y no solo los estudios, los servicios, las bibliotecas, los comedores universitarios, los colegios mayores, en fin, creemos que en la vinculación territorial, si trabajamos desde este punto de vista de la ordenación del territorio, de la universidad, de estos equipamientos educativos con el territorio, con los barrios de este tipo, creo que es un elemento magnífico y que puede ayudarnos a dinamizar. Estamos trabajando también con un gran proyecto que es convertir a Zaragoza en una de las ciudades más emblemáticas y con más tirón, que ya lo está empezando a tener en la enseñanza del idioma del español, con lo cual podríamos también ser, como estamos siendo con el Erasmus, capaces de atraer un movimiento internacional, una captación también de gente que quiere este tipo de enseñanzas. En fin, el Bulevar de las Artes, que se configuraría en torno a la vía digital, que hemos visto en la nueva Zaragoza del Oeste. En fin, yo creo que hay un montón de retos, un montón de posibilidades que podemos articular. Si lo hacemos a través de la candidatura cultural, si ganamos con más razón, aunque no ganemos, nos servirá el camino hecho, Pero si ganamos, yo creo que además daremos también algunos saltos cualitativos, algunos son obvios, imagen de captación extranjera, etcétera, etcétera, de captación de dinero. Pero yo creo que habrá otros. Por ejemplo, sin duda conseguiremos que lo que hoy por hoy no es relativo ni por los patrocinios, las grandes empresas, sus grandes cifras de inversión en patrocinio, la cultura es muy pequeña, es muy marginal. Incluso, como se ha mencionado, las propias cajas de ahorro, que eran un elemento sustancial, en ocasión de la crisis han considerado que tenían que reorientarse hacia acciones sociales. Esto podría cambiar las dinámicas. Con toda seguridad, si conseguimos la capitalidad, las grandes empresas se volcarán. Y probablemente una vez que hayan trabajado el sector cultural con más intensidad, probablemente se mantendrá. En fin, yo creo que tiene muchos atractivos, no voy a entrar en muchos más detalles. Creo que la internacionalización y conseguir que la cultura zarauzana y aragonesa rompa fronteras, que ya se ha empezado a hacer con algunos movimientos, yo creo que también se puede configurar. En fin, yo creo que en definitiva es una oportunidad que debemos aprovechar. Creo que está los plazos, los elementos temporales juegan a nuestro favor. Tenemos ahora un tiempo magnífico, es una ocasión para unir un sector que probablemente no siempre ha trabajado unido y junto. Creo que es una ocasión muy positiva para hacerlo. Ya hemos creado un consejo sectorial para unir voluntades y propuestas, y en definitiva yo creo que esta candidatura puede servir para relanzar, para unir la ciudad con la cultura, y ganemos o no ganemos, pues si ganamos, de luego con más probabilidad, dar ese gran salto para convertir la cultura en un gran proyecto y en un elemento estratégico para la ciudad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, tenemos ahora un tiempo para el debate, así que si os parece de una manera natural, el que quiera, simplemente para levantar la mano, podemos plantear cuestiones a los ponentes o aportaciones. Sí, tenemos. ¿Yo? Sí, yo. Sí, sí, puedes. Bueno, yo quería felicitar a Europolis por. Gracias. Hola. Bueno, lo primero, quería felicitar a Europolis por tener esta iniciativa, que está muy bien, que mucha gente ya lo esperaba en esta ciudad, poder sentarnos a hablarlo, aunque sea un poco así en vertical, pero bueno, es algo es algo. En segundo lugar, bueno, decir que, bueno, mi postura, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me apetece decir al final? Me gusta mucho lo que piensa el señor Eduard Miralles, ya lo había escuchado en el Centro Joaquín Roncal, hablar de la posibilidad de visibilizar la proximidad, pero lamentablemente, lo siento, no lo veo reflejado en la ponencia del señor consejero de Cultura, que es algo que realmente me está molestando, ¿no? Porque hay una realidad en esta ciudad de colectivos de artistas, de profesionales, de trabajadores culturales, que bueno, que ven esa falta de conexión, ¿no? Que a lo mejor sí que es la visión compartida también desde el gobierno de la ciudad, pero no sé, que de alguna manera no veo en esta propuesta de la candidatura una apuesta clara por el tejido social cultural, ¿no? O sea, veo muchos espacios, se habla mucho de grandes proyectos, de dinero, pero no veo eso, ¿no? Me gustaría saber si Jerónimo Blasco conoce este tipo de iniciativas que están en la red, accesibles, pues, no sé, quizá aquí hay alguien de esos grupos, yo no soy de esos grupos, pero los conozco, me siento atraída por el tema y creo que tienen mucho que decir. Y ya está. Gracias. Bueno, yo creo que precisamente no lo he partido de los equipamientos, porque es una realidad que está ahí. Evidentemente no creo que sea lo más importante, y de hecho no lo ha sido en las capitales culturales más exitosas. Yo creo que efectivamente he mencionado, quizá de pasada, pero lo he mencionado y lo reitero ahora, que efectivamente la mayor fortaleza de una candidatura es su autenticidad. No se trata de hacer ejercicios extraños, enseñar lo que uno no ha hecho, lo que no ha sido en su historia. Pero efectivamente yo lo que creo, y lo he mencionado, es que Zaragoza es probablemente de las 16 candidatas actuales la que tiene un movimiento más potente desde la base, donde efectivamente esa vida cultural está floreciente. Además, yo creo que hay iniciativas en todos los órdenes, pero incluso algunas territoriales, como se ve, como en este propio barrio, algunas zonas del centro histórico, y que creemos que es una de las fortalezas que hay que partir de ellas. Lo que digo es que está por hacer, todavía estamos empezando a organizar la candidatura y en este proceso queremos captar y contar con ella. Es verdad además que las candidaturas que han funcionado bien, queremos que la nuestra así sea, saben unir ese componente local, pero también con la internacionalización, con ser capaces de no solamente trabajar los elementos de la cultura, eso es lo más relevante, si se sabe articular, pero a la vez hay que dar el salto. Es decir, si solo trabajamos y solamente armamos la candidatura con estos ejes, tampoco será útil, no ganaremos y, por supuesto, nunca tendríamos la más mínima posibilidad. En fin, el cómo hacerlo yo creo que es el reto. Yo creo que es relativamente posible si hay una buena voluntad, si hay interés. Yo creo que por parte de nuestra base lo va a ser. La creación de este Consejo Sectorial, donde hemos agrupado a todos los grupos, las coordinadoras de entidades, tanto de la industria cultural como de la edición, del libro, del teatro, la música, en fin. Creemos también que la inclusión en la candidatura y además el mostrarlo como una fortaleza, lo que se genera ya, por ejemplo, los centros, las salas, la producción musical, las galerías de arte, y los elementos también privados y de índole social que funcionan, creo que va a ser un elemento de fuerza, o sea que estamos dispuestos a que así sea y esperamos que haya voluntad también por parte de todos. ¿Alguna cuestión más? Sí. Joaquín, ¿quieres hablar? Bueno, para escuchar el resto de la gente. Creo que sí. Sí. No sé. Pero en el fondo creo que no. Javier, sí que te trae Joaquín el micrófono. Gracias. Bueno, el otro día, no es por nada, es que hubo de sobre artes escénicas, una vez que en Aragón vino Mónica Celles, que es la subdirectora general de la Cámara de Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, ¿no? Bueno, yo ya le planteé a ella, le hice una broma hablando de que esto sería una pregunta para el gobierno, pero como no podía hablar con el gobierno, pues se lo decía a ella. Hay una constante que se repite una y otra vez en todas estas ponencias, que uno pues va yendo y va viendo más o menos lo mismo. Yo creo que ya luego pues oyendo lo mismo, ¿no? Realmente es como, no sé, comentaba Dormir ayer, pues, de las jornadas que estuvimos en Santiago, que estuve yo también, de Compostela, ¿no? Con la, también el ejemplo de Medellín, que lo comentaba, ¿no? Y un poco siempre. En el fondo, el leitmotiv de todo está en que cuando se plantea el tema de la industria cultural como una herramienta de desarrollo, como que efectivamente es un sector que potencia, que genera mucho empleo, que contribuye al PIB, y todo lo que siempre decimos una y otra vez tras la sociedad. Sin embargo, es curioso que desde el punto de vista de la administración no existe una especie de discriminación positiva hacia esta industria, con lo cual realmente estamos siempre en una contradicción de términos absolutamente continua también, ¿no? O sea, decimos, no, esto contribuye al desarrollo, pero ¿desde dónde contribuye al desarrollo? No nos engañemos, yo creo que en cualquier caso en este país, como en otros países de nuestro entorno, la cultura está dependiendo mucho de la administración. El modelo que se heredó de esta sociedad de bienestar, que comentaba Jesús Cantero, proviene de que el Estado es el que tiene que subvenir estas necesidades como algo vital, como la educación, etcétera, en forma de subvención, y de alguna manera el sector privado dependemos en un 80, 85, 90% de la inversión pública. Es así, no hay una, no ha habido una política de exenciones fiscales efectivamente que haga que lo privado tenga un interés en fomentar la cultura, y por lo tanto estamos dependiendo de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista de los poderes públicos sí que se invierte mucho en equipamientos, que muchas veces es dudosa la sostenibilidad de los mismos. Recuerdo, también se lo comentaba en esa reunión, cuando se comentaba en broma aquella frase famosa de los museos del aire, cuando se empezó a llenar todo de museos y no había obra para llenarlos, y por lo tanto se les llamaba museos del aire por esa razón. Yo creo que como museos del aire ha habido teatros del aire, ha habido auditorios del aire, ha habido centros cívicos del aire. El problema son los contenidos, es decir, efectivamente se ha comentado antes en la ponencia que cada equipamiento debe ir asociado a una necesidad que surge de la ciudad, que surge del consumidor, y es tanto más exitoso en tanto en cuanto responde exactamente a una exigencia que ya está planteada en la sociedad civil y por lo tanto viene a cubrir una necesidad que se hace evidente. Porque si no, lo comentaba por ejemplo en la ponencia de Santiago, es verdad, en Medellín, el Consejo de Cultura de Morato, creo que era la concejal de Cultura de Candidatura de Medellín, que ellos en lo que hacían de las bibliotecas, Parques Biblioteca, que era uno de los proyectos que tenía Medellín, lo que hacían era como cerrar cicatrices urbanas, y de alguna manera cuando esas bibliotecas se inauguraba había habido ya un movimiento vecinal que había planteado un programa funcional y de uso, incluso al arquitecto, el programa de arquitectura, elaborado ya por la propia comunidad, de forma que exactamente ese edificio respondía a eso, de tal forma que cuando se abría la puerta ese edificio ya estaba lleno. Porque si no, ¿qué sucede? Un equipamiento se hace y después hay que invertir una cantidad enorme de dinero en que la gente conozca ese sitio, acuda a él, se le ofrece una relación, es decir, una inversión en comunicación y marketing muy gorda, que normalmente no se suele hacer de una manera consecuente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que que ahí es donde estamos siempre, en esta, seguimos un poco en esta contradicción. En esto que comentaba de las industrias culturales, bueno, como a todo tirar, el Ministerio de Economía, a la Dirección General de Industrias Culturales, del Ministerio de Cultura, le ha dado 22 millones de euros, como toda ayuda para una línea ICO del sector, con un 1% de carencia. Es decir, que eso, bueno, fue tremendo. Comentaba ella que ya lo cogió, claro, rápidamente, para que no se echara atrás el Ministerio de Economía, pero que efectivamente dijo que para la cultura son 22 millones de euros en línea de crédito. Es una verdad, vamos, se lo dices a cualquier otra industria, al sector de la cultura, al automóvil, yo creo que se lo devuelve inmediatamente, no dice, no, no me dé usted una limosna, con esto no, no hago nada, ¿no? Sin embargo, sí que se nos pide, o sea, a lo privado, a las industrias culturales, siempre un plus de esfuerzo, un plus de imaginación, un plus de inversión privada, un plus de deuda, que estamos constantemente en eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hay, se sigue produciendo esa distancia, tanto entre el consumidor, como en el agente cultural, como en el equipamiento construido, no sé. Es una reflexión un poco general, que sí que tiene que ver con esta sostenibilidad famosa que comentaba Eduardo, ¿no? Y en el fondo lo que decía Cantero, que en el momento de crisis todo esto se nos va a agudizar de una manera, yo creo que muy importante, no guardar en las reflexiones así un poco generales. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna cuestión que queráis plantear ahora? Al fondo del todo, Joaquín, al fondo, fondo, fondo. María se ha vuelto al fondo. Aquí todos los toques que se conocerán. De formación de los instrumentos, de locales de artesanía, etc. incluso no solo gratis, sino incluso a lo mejor subvencionando la implantación allí, pues probablemente creemos al final, pues como ocurre en muchas zonas, es decir, pues el Covent Garden, pues como en determinados barrios de Praga, de Florencia, en fin, hay ejemplos en todo el mundo. Yo creo que por ahí se puede ir. Incluso tenemos ya tres o cuatro ideas en otras zonas de la ciudad, pero prefiero no entrar hasta que no estén más desarrolladas. Pero por ejemplo, la Magdalena es un centro vivo, absolutamente. Por supuesto, pues con la radicalidad que les caracteriza, pues yo creo que eso es una fortaleza tremenda de la ciudad y creo que se debe apoyar. Veremos cómo, si quieren, cómo, cuándo, pero yo creo que ya se impuso la Magdalena, que además fue pues, la, el centro histórico de la Universidad de Zaragoza, con cuanto había una, hay incluso raíces históricas potentes, creo que tiene ahora una vida, una fortaleza que debemos saber aprovechar y que en esa misma línea se puede hacer. Pues, otros elementos que vamos a poner en marcha ya este verano, pues por ejemplo, bueno, pues que en el Ebro, pues, igual que ocurre en París, ocurre en otras ciudades europeas, de Europa, pues tengamos buquinistas, gente que venda libros históricos, es decir, que haya una imagen, una vinculación entre el paisaje, el arte y la ciudad. De todas maneras, la ciudad es mucho más vida de lo que parece. Yo creo que pocas veces, poca gente creería, en fin, lo digo por los que vienen de fuera, hoy mismo hay 39 salas expositivas en Zaragoza. Es una riqueza absoluta y de la administración son solo 9, o sea que decir que hay una vida social, privada, de entidades financieras y de todo tipo muy potente, de centros cívicos, por supuesto, de expresiones culturales, etc. Y yo creo que eso hay que potenciar. Y creo precisamente que esa es la fortaleza de la candidatura si lo sabemos armar. Y además es lo que tiene sentido. Es decir, hacer una candidatura, pues, hacer una programación cultural buena pues, durante un año y que luego eso desaparezca, tiene muy poco interés. Tal vez porque difícilmente vamos a poder incluso competir con la que hicimos el año pasado, en la ESMO, porque claro, tenemos una potencia económica que difícilmente se ha igualado a ningún festival de los que hay en Europa. Vamos, tuvimos, para que nos hagamos una idea de la de magnitud, hasta 5 y 6 veces más presupuesto que el mejor festival de Europa. ¿Por qué? Porque obviamente una ESCO tiene esa capacidad. O sea que no vamos a competir en programación. Yo creo que lo que hay que competir o lo que hay que ser capaz de articular en la candidatura es esa vinculación con las zonas y cosas que quieren. O sea, yo creo que si al final de este proceso ganemos o no ganemos, pero si ganamos con más razón, si al final conseguimos que San Pablo efectivamente sea un barrio cultural donde haya salas de arte, donde haya artesanos, donde haya la música, probablemente sea el elemento aglutinante, como hemos dicho, si conseguimos reinventar la madera en torno a estos movimientos, etc. Es decir, si vamos implantando tecnológico del arte, como decíamos, en la zona nueva de la ciudad, etcétera, etcétera, si creemos que el río sea un eje cultural, que ya lo está siendo, de hecho, bueno, lo hemos configurado así, la operación Rivera se hizo creando también espacios culturales, espacios festivos, que acerquen el ciudadano a la cultura, o sea, el espacio de Medellín, por ejemplo, ejemplos como algunos de Latinoamérica, que más tiene gracia porque es verdad que hemos exportado muchas cosas, pero ahora en el ámbito de la cultura y otros muchos, incluso en el urbanismo, en el territorio y medio ambiente, estamos ahora importando, ¿no? Experiencias muy novedosas y muy interesantes, lo estamos también experimentando. Este mismo verano vamos a implantar bibliotecas en los parques, etc. En fin, yo creo que ese movimiento, y yo lo que daré la razón a lo que habéis comentado en algún otro de intervención, es que tiene mucho más interés si efectivamente vamos donde está ya la vida, donde hay interés, donde hay movimientos que lo creen. En fin, yo creo que esa simbiosis también entre lo institucional y el movimiento vivo, cultural y ciudadano, tenemos que conseguirla. Yo creo que no es demasiado difícil. No siempre se ha conseguido y en ocasiones como el foro no sale especialmente bien, o sea que no es evidente que se consiga. Eduard, ¿querías aportar algo? Sí, abusando de la confianza del reloj, algo así como tres consignas y un consejo, si es que a estas alturas del partido se pueden dar consejos de alguien. Consigna número uno, por favor, llenemos las piedras de corazones. Paradójicamente, lo que mejor sabemos hacer los políticos y gestores de la cultura es construir edificios. Paradójicamente, lo que peor sabemos hacer los políticos y gestores de la cultura es ingeniar programas que no programaciones. Pongo un ejemplo de los de Viga en el ojo propio. Probablemente la red más estupenda de bibliotecas que hay en España, modestia aparte, es la de la provincia de Barcelona. Supera en calidad y en parámetros Finlandia, que es el país de referencia. Bueno, nos estamos dando cuenta que de impacto real en la mejora de hábitos lectores, cero. Tenemos las mejores bibliotecas del mundo. No tenemos políticas de fomento de la lectura. Con una es A más B, y yo creo que hay que vivir esa posibilidad de inversión infraestructural como una oportunidad, pero por favor, llenemos las piedras de contenidos. Consigna número 2, para los creadores. Señores, ha llegado la hora de reclamar qué hay de lo nuestro. Hemos vivido muchos años, pero no la administración municipal, autonómica o estatal, sino a la economía real. Hemos vivido muchos años con el síndrome de Estocolmo. Como éramos unos zánganos, teníamos que demostrar que lo nuestro generaba riqueza, generaba trabajo, era capital. Yo creo que ya está. Ni el Banco Mundial ni nadie en estos momentos duda que la creación genera plusvalías. De lo que se trata hoy es de cómo capitalizar una parte de las plusvalías que la creación genera en la retroalimentación, la reinversión de un ecosistema que es muy frágil y que si no se retroalimenta se fragiliza. Por lo tanto, creadores, ¿qué hay de lo mío o qué hay de lo nuestro? Consigna número 3. Mirando al otro polo de la dinámica cultural, que es el de la ciudadanía. Una de dos. O reinventamos la sociocultura o inventamos la reanimación sociocultural. Pero tenemos que volver a plantearnos la dimensión social de la cultura. Voy al consejo, y ya es el abuso de la confianza. Yo creo que lo más interesante que ha sucedido en Barcelona en los últimos 25 años, en todo esto que estamos hablando, está sepultado debajo de 7 capas de desmemoria y de olvido. Se trata del proyecto que coordinó Ferran Mascarell a final de los años 90 para que Barcelona fuera candidata a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2001. Lo que sucedió es que en ese interín la Comisión Europea cambió el reglamento, las capitalidades dejaron de ser optativas de quien quería se presentaba, se decidió que España, que en el año 2000 hubiera 7 capitales en Europa y le tocaba a España, y a partir del año 2001 se empezó una nueva dinámica, por tanto eso no sirvió para nada y se quedó ahí. Paradójicamente, cuando se empezó a trabajar en el diseño del programa del 2004, Foro Universal de las Culturas, no se fue a esa fuente. Y nadie entiende por qué. Yo, acordados a la palabra de un bar, y sin micrófonos puedo dar mi versión. Pero ese es probablemente el mejor ejercicio, yo diría ya no solo de Barcelona, sino probablemente a nivel español, de diseño de un evento que visibilice la proximidad, que aproxime la singularidad, que sea capaz de trabajar con contenedores y con contenidos, con implicación activa de los actores, y está evitado. Lo que sucede es que somos un país de desmemorias y eso ha quedado sepultado ahí. Entonces, ya digo, no sé si a estas alturas del partido nadie es nadie para la consulta, nadie, pero probablemente, pero vamos, si alguien tiene que arrancarse en esta tarea en Zaragoza, invito, más que consejo, a revisar cómo se hizo aquello. Está publicado, es una caja así, se llama El tiempo de la imaginación, mencionado por uno, porque creo que son los ejercicios más sanos de política cultural que se han hecho por estos cargos. Muchas gracias. Yo quería un poquito sí, más. Sí, sí. El debate entre lo público y lo privado, la cultura, es un debate muy peligroso y es un debate ideológico. Y es un debate en el cual, en este momento, y apelando a una de las partes, con otro sentido obviamente, que ha dicho Eduardo, par de ellas, por ejemplo, desde el punto de vista de lo creativo, en el cual podemos salir perdiendo. O sea, cuando tú dices lo de los 22 millones que le ha puesto, ese dinero no existe. Ese dinero es un dinero no presupuestario. Ese dinero puede ser la peor losa que le pueden dar a una empresa cultural. Porque, claro, dice un 1% debajo, ¿un 1% sobre qué? Precio. Porque, claro, hoy hemos visto que el precio oficial del dinero del Euribor está a 1. Sin embargo, el banco te lo da a 8 y pico, a 9, ha subido en los últimos tiempos. Como si te lo da a 8, hay un 7 de diferencia. Si te exige una cierta garantía. Ningún banco, y no vamos a dejarnos, ningún banco no te da garantía, aunque esté el ICO detrás, porque además el ICO te recomienda, pero luego te lo pasa a un banco y el banco ve si te lo da o no te lo da. No. O sea, vamos a no tener trampas aduceas. Están todas las administraciones de todas las ideologías metidas, que es curioso, en ese mismo tema. Como hemos tenido que bajar los presupuestos de la cultura, metemos ese argumento. O sea, y luego, el debate, de eso es decir, podemos salir en un momento dado. O sea, yo no soy un proteccionista de que la cultura tiene que pagar el Estado. Sí que he puesto el tema del valor de mérito, porque es lo que lo justifica. Nadie cuestiona eso. Nosotros somos muchas veces los que cuestionamos las mismas condiciones. O sea, distinto es que haya opciones para que la empresa privada se desarrolle y soporte parte del riesgo, porque hasta ahora mismo lo que ha sido es, y de lo mío que, como decía eso, pero nada más que eso, de lo mío que era mejor, pues sí, decía, no tenía la segunda parte que ha metido Eduardo de componente. O sea, es una arma muy peligrosa, porque cuando yo he puesto así, claro, estas cosas son muy solas, el ejemplo de las RSC, la responsabilidad social corporativa, van a seguir actuando en aquellos sitios donde hay ingresos. Donde no haya ingresos, por mucho que siga siendo responsabilidad social corporativa, no va a actuar. Ese debate es puramente ideológico. Con respecto, por supuesto, a que el privado tenga su respeto, pero no nos olvidemos que nuestra base cultural no es la de Estados Unidos. Y además tampoco pensemos que cuando en Estados Unidos decimos la cultura no la paga los privados, eso no perdona. La cultura va sobre la base de impuestos que se quita del circuito público, con lo cual desaparecen bienes públicos. O sea, ahí lo que te da eso luego no te lo da en educación ni te lo da en salud. O sea que el debate yo creo que es muy interesante, cómo una oferta de una nueva dimensión de la cultura, como parece ser que está planteando Jerónimo, o cómo se va a llevar esto, por las dinámicas que vosotros habéis planteado, que se mejoren, que sean buenas, que sean malas, que creo que él, en principio tampoco yo voy a lanzar la espada por nadie, pero creo que tendrá la misma intención que salga bien, ¿no? Pero que en el fondo, como se aparezca el debate de hoy, la cultura pierde. Muchas gracias, Jesús. Bueno, me temo que estamos ya fuera de tiempo y que hay muchos temas pendientes. Yo os invito, y creo que haremos uso de las comisiones, de las posibilidades de Própolis. Tenemos una comisión, un grupo de trabajo en cultura y si os parece bien a todos, os comunicaremos, estaremos en contacto con vosotros para que podáis participar en unos procesos de análisis y trabajo, porque bueno, queremos también favorecer o ayudar, apoyar o incluso, bueno, pues desde donde estamos y como podamos, realizar el plan estratégico de cultura, ¿no? Que es uno de los temas que bueno, pues que son claves también en la candidatura y no solo en la candidatura, ¿no? Sino en la ciudad. En la medida de nuestras posibilidades, pues ahí estamos. Por tanto, no acabamos aquí, sino que continuaremos trabajando. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.